ha clavado. Ritmos demasiado alto para algunos corredores. Cancelara está teniendo dificultades. El hombre del macho, total, le ha dado, pero vamos. Ataque de Damiano Cúnego. Es un intento horroroso. El patrocinador estará decepcionado. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, poco a poco. En el grupo. Él contra todos y ha ganado. Ha demostrado que hoy era el más fuerte.